Este 13 de febrero celebra el Día de la Radio con nosotras. Escucha El Salto Radio y haz que suenen tambores de radio. En un mercadillo de Tenerife encontré un libro sobre el movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario, más conocido como Mepayac. En él se hablaba de una radio clandestina que este movimiento tuvo a mediados de los años 70 en Argelia. Yo, que sabía del silbido gomero, una ancestral forma de comunicarse usada por los autóctonos, vi en la radio una renovada forma de lanzar mensajes. Poco a poco, y en nuevos viajes al archipiélago canario, fui dando con las dos únicas personas vivas que trabajaron en aquella radio. Una de ellas, María Cerina Espinosa, ha accedido a contarnos cómo fue esa emisora a la que llamaron la voz de Canarias Libre. Me casé con 15 años, me separó muy pronto y se me ofrece la posibilidad de estudiar y de estar militando en Argelia porque Antonio Cubillo, pues, tras años de lucha casi en solitario, pues, ya empezamos a llegar más gente, más cuadros, por así decirlo, ¿no? Y nada, eso fue muy sencillo, me fui, simplemente, ¿no? O sea, no le dije nada a mis padres, ni que me iba, sino que estaba en Barcelona estudiando. Cuando llegué a Argelia tenía yo 17 años. El mismo día que llegué, para que te hagas una idea, nadie nos echó el pasaporte, o sea, estaba él con un policía de frontera y entramos, ¿no?, al país. He aquí la voz de Canarias Libre, emisora del movimiento por la autodeterminación y la independencia del archipiélago canario, el Mepayac. Pues yo en este caso ya me quedé y me asignan un hotel totalmente diferente. Mi nombre, ya, mi pasaporte incluso lo tienen los argelinos, no lo tiene Antonio Cubillo. O sea, pasa a formar parte de los movimientos de liberación y me dan una acreditación. Eso es lo que ellos me dieron y tenía pues la plena seguridad de que a nosotros no nos iba a pasar nada. Con eso era un pasaporte para todos lados. Haciendo escala en Francia, una jovencísima María Cerina Espinosa llegaría a la ciudad de Argel en 1975. Allí le esperaba Antonio Cubillo, el abogado tinerfeño que tras su exilio de 1962 fundara el Mepayac, con la ayuda del Frente de Liberación Nacional que gobernaba Argelia. Antonio, cuando vio la soltura que yo tenía, que tenía pues cierta cultura para la gente que había ido por ahí, pues que habían ido personas que trabajaban en petroleros, los ponía todos ahora en la radio, ya tenía su chica, él decía su chica a la radio, ¿no? Y lo que la función era transmitir literalmente lo que él escribía. Los martes se daba media hora a la voz de Latinoamérica Libre, que estaba la dictadura argentina, era una chica argentina, y la otra media hora me la dejaba libre para mí para hablar de cultura canaria, pero siempre y cuando él supervisara los papeles. Queridos radioyentes de la voz de Canarias Libre, no olviden ustedes de enviarnos cuantas ideas, sugerencias y opiniones le merecen nuestras emisiones. Háganlo directamente a nuestra Secretaría General del Mepayac, B.P.216, Argel, paréntesis, Gare, paréntesis, Argelia, quien nos la hará llegar. Todo cuanto ustedes nos digan será tenido en cuenta, ya que nosotros somos la voz del pueblo guanche en lucha por su independencia. En aquel entonces, Argelia era prácticamente el centro de todos los movimientos revolucionarios del planeta. Acogidos y financiados por el gobierno socialista de Argel, la media docena de activistas canarios que allí residían contaba con amplias facilidades técnicas para llevar a cabo sus producciones radiofónicas, desde una oficina propia a un estudio de sonido compartido con otros movimientos políticos de rincones tan diversos como el Sáhara Occidental o la lejana Argentina. Pueden sintonizarnos todas las noches Mientras, en las Islas Canarias, un amplio sector de la población escuchaba en la intimidad de sus hogares un programa que no solo emitía proclamas políticas, sino también contenidos dedicados a la denostada cultura guanche. Era de 9 a 10, y en esa hora se tenía que condensar todo lo que se tenía que esparcir por las ondas. Estaba la parte didáctica y luego la parte, por así decirlo, de consignas que yo no tenía ni por qué preguntar, simplemente lo que hacía era transmitirlo. Contando así con todos los recursos técnicos de la radio pública argelina, la señal de la voz de Canarias Libre llegaba aún más lejos de lo que el propio Mepayac ansiaba, desatando las iras de un franquismo que seguía al mando de España aún con Franco muerto. Llegaba, y recuerdo, a toda la península ibérica, llegaba a Italia, llegaba a Grecia, llegaba a Libia, o sea, todo lo que es el área del Mediterráneo estaba cubierta con la onda larga, perdón. Y luego llegaba a las islas, perfectamente se oía en todos los hogares en Canarias, hasta que a finales, creo que en diciembre del 77, al principio del 78, parasita en la emisora. O sea, estaba lo que es Olla Fría, el ejército español aquí en el sitio de Olla Fría, en Tenerife, coloca una antena para parasitar la señal, y ya no se oía aquí. Ya fuera porque a veces la señal era parasitada en algunas islas, o simplemente para que nadie dejara de escuchar las emisiones nocturnas que llegaban desde Argelia, el caso es que un número de activistas y simpatizantes del Mepayac grababa los programas para asegurar su difusión entre la población canaria. Grababan, y eso era un movimiento de mano a mano. Graban, o se reunían en casas para escucharla. Lo que sí me ha dicho gente, que cuando nosotros estábamos en el aire, la gente, no había nadie en las calles. El colonialismo español ha detenido unos 50 patriotas en estos últimos días en Canarias. Denunciamos ante el mundo entero la detención de todos estos patriotas y las torturas salvajes a que son sometidos los compañeros y simpatizantes por la independencia de Canarias. Tras pasar más de 2 años en el aire, el 25 de enero de 1978, la voz de Canarias Libre dejó de emitirse. Pocas semanas después, Antonio Cubillo sufriría un brutal apuñalamiento que le dejaría postrado en una silla de ruedas el resto de su vida. Tanto la llegada a Argelia de sicarios contratados por el gobierno de España, como la presión ejercida por algunos de los nuevos partidos y sindicatos españoles que preparaban al país para la entrada en una monarquía parlamentaria, terminaron por conseguir que Argelia accediera a clausurar definitivamente la radio y con ella su apoyo al Mepayac. Se cerraba así para siempre un capítulo más de la historia de las radios clandestinas que se valieron del éter para hacer frente al franquismo a través de las ondas. El último día de emisión fue fuerte porque el corte de la emisora fue un día para otro. Nosotros no sabíamos que aquello se iba a cerrar. Y el último día de la misión, incluso gente del Partido Comunista, gente que estaba trabajando en la embajada, nos decían, les van a cerrar la emisora, y Antonio como que no se lo creía. Yo creo que lo sabía, pero como que era muy vital, ¿no? Y como que a darnos prisa, muy lejos de pensar todo lo que venía después. Thank you.